San Vicente Estéreo, 91.2 FM, una radio para todos. San Vicente Estéreo presenta. El puente de las brujas. Rómpase en caso de emergencia. Buenas tardes, saludamos a los oyentes que sintonizan a esta hora la señal de la emisora San Vicente Estéreo y los que le dan play al audio digital de la página www.elpuente.tk. Bienvenidos a El Puente de las Brujas. Buenas tardes, María Astrid, qué bueno tenerla de nuevo en este puente, pero sigue empezando a notar que su merced viene por aquí únicamente los días de quincena, porque ha estado tan perdida. Pues Jessica, es que a veces uno quisiera dedicarle más tiempo al programa, pero entre el trabajo y la clase, los estudios, se me va la semana y me toca descuidar un poquito mi totumita en la alámbrica. ¿No será más bien que anda de jefa de debate de alguna campaña política, María Astrid? O por ahí anda de asesora de prensa o de coordinadora de logística de repartición de mercados. Bien atrevidos, no nada de eso. Ustedes ya saben que la única campaña con la que trabajaría es con la de Jessica, pero como ni siquiera marcan las encuestas... Pero ya casi voy a marcar, ya verá. Ya verán que voy a hacer la revelación electoral, el fenómeno democrático de la década. Más bien aterricemos y saludemos a Nicolai, que llegó como siempre con su estudio de grabación al hombro y ya se alista para presentarnos a un nuevo artista en el chorote. Hola Nicolai, ¿qué nos tiene para hoy? Hola María Astrid, buenas tardes a todos los compañeros. Muchas gracias a los oyentes por estar con nosotros. Les cuento que para cerrar el programa de hoy llegará Camilo Esteban, un músico bogotano que nos interpretará un swing. Y desde San Vicente de Chucurí, como siempre, nos acompañan Javier y Pedro Tolosa. Buenas tardes, señores, ¿cómo están? Muy bien, Jessica, gracias. Igualmente yo, un saludo muy especial a todos los compañeros de la mesa de trabajo en esta nueva oportunidad. Oigan, señores, me contaron por ahí que les iban a mandar una auditoría de última hora. ¿En qué lío se metieron? Pues Pedro, lo que pasó fue que las directivas escucharon el pliego de peticiones laborales de la semana pasada y hoy tenemos aquí al lado, sentado con nosotros, a alguien tomando apuntes de todo lo que decimos. Así que pilas con lo que dicen, ¿no? Uy, pero eso suena bastante complicado. ¿Y eso es para empezar a solucionar las demandas laborales del grupo o más bien para meter miedo? Cuenten a ver. Pues Javier, en realidad se trata de nuestro amigo Orley Durán, nuestro jefe, colega y amigo de San Vicente de Chucurí que se pegó el viaje hasta Bogotá, dizque para ver cómo es que trabajamos. Pero ustedes allá no es que trabajen mucho. Pues Pedro, eso fue lo que tratamos de decirle, pero no nos hizo caso. Y aquí está precisamente con nosotros. Buenas tardes, Orley, ¿cómo está? Hola Manuel, buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes del Puente de las Brujas. Muy contentos de estar aquí en Bogotá. Viendo un poco el detrás de micrófonos y de cámaras de la experiencia de producción del programa. Orley, cuéntenos cómo es eso de la auditoría. Bueno, realmente no sé dónde salió el término, pero no es una auditoría exactamente. Es simplemente un ejercicio de investigación que estoy haciendo como parte de la tesis de grado en maestría en comunicación. Y básicamente lo que me interesa conocer de esta experiencia es algo que les preguntaba hace un rato. ¿Qué es lo que hace que personas como ustedes se motiven a permanecer haciendo radio en unas condiciones un poco complejas y difíciles, pensando en que lo están haciendo precarias, bajo intereses diferentes al económico? Eso que ustedes hacen acá se hace también, sí, por ejemplo, sea, en Cimití, ¿no? Lo hacen en Puerto Wilches, y es un poco mirar qué es lo que hace sostenible esas experiencias más allá de las posibilidades de tener una organización, un músculo financiero atrás que lo haga posible. Bueno, pues bienvenido al Puente de las Brujas, Orley, bien pueda, sírvase un tintico de esos que nos prepara María Astrid y acomódese bien porque apenas estamos empezando. Ya para entrar en materia de lo que vamos a escuchar hoy en el Puente de las Brujas, pasará por aquí desde un terrorista pakistaní al que le falló un atentado en Nueva York hasta un derrame de petróleo que amenaza la vida silvestre. También el poeta ganador del premio Cervantes, un maestro en propaganda negra y música de todo tipo. Bienvenidos de nuevo al Puente de las Brujas. Desde Bogotá los acompañaremos María Astrid, Jessica, Manuel, Gabriel, Orley y yo. Y desde San Vicente de Chucurí estará Pedro y Javier. Por ahora los dejamos con una chiva que volvió a subir de peso. La chiva gorda. Esta semana el candidato oficialista Juan Manuel Santos anunció un revolcón en su campaña presidencial y se ganó de paso un nuevo escándalo. Llamó a JJ Rendón, un polémico asesor de publicidad que ya le había prestado sus servicios en el Ministerio de Defensa. Rendón es conocido en la región por crear campañas de desprestigio de opositores y tiene denuncias en Colombia por presuntos montajes. Y hablando de montajes, parece que Rendón ya empezó a hacer de las suyas. Escuchen esta cuña radial. Parece que hubiera contratado a un imitador de la Luciérnaga o tal vez de Sábados Felices para hacerle creer a la gente que quien habla es el presidente Uribe. Vamos a dejarlo en claro de una buena vez. En Colombia decidimos los colombianos. Tenemos que decidir nosotros el rumbo que queremos seguir. Yo confío en Juan Manuel. Si él confía en Juan Manuel, nosotros también. El problema de vivir en un mundo que depende de internet y de los computadores es que de vez en cuando ocurren desastres en terrenos como la economía. Eso ocurrió el jueves pasado y no fue por lo que todo el mundo temía, la crisis en Grecia, las elecciones en Inglaterra o la debilidad de la moneda europea. No, la razón de la mayor caída en la historia de la bolsa de Nueva York fue un computador travieso que todavía nadie ha podido encontrar. El problema consistió en que el aparato decidió hacer una transacción exagerada que desató el pánico entre los inversionistas. El chiste le costó 700 puntos al índice Dow Jones. Lo bueno fue que a los 10 minutos ya el mercado había ganado 600 puntos. Hoy nadie sabe bien lo que pasó por una sencilla razón. Los seres humanos solo manejan 3 de cada 10 dólares que se mueven en la bolsa de Nueva York. Los otros 7 los invierten los computadores, que al parecer estaban enguayabados, deprimidos o desconcentrados ese día. Un grupo de científicos anunció ayer que encontró el secreto para ser inmunes al virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Y ese secreto para evitar la enfermedad no es necesariamente dejar de tener sexo. Al parecer, la respuesta está en un gen que les ordena a los glóbulos blancos multiplicarse cuando el VIH ataca el cuerpo. Esos glóbulos son los que nos defienden de cualquier bicho extraño que nos ataque. El hallazgo lo hicieron investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. En ellos puede estar la clave para hallar la cura. De pronto, de aquí a otros 25 años de pandemia, la encuentren. Para cerrar la chiva gorda, ¿qué le responderían a uno si mandara una petición escrita en verso a alguna oficina pública? Seguramente le mandarían una carta pidiéndole seriedad. Pero en San Juan Nepomuceno, Bolívar, ocurrió lo inesperado. A un profesor poeta que pidió un traslado a otro colegio haciendo gala de sus habilidades decimeras, le respondieron también en verso. El 19 de mayo de 2008, Wilfredo Rodelo mandó una carta diciendo, entre otras cosas, lo siguiente. Existe una institución sin planta administrativa, es algo que me motiva a pedir reubicación. Es la misma población y el transporte no me cuesta. Hago esta humilde propuesta pues la razón me lo pide y si usted bien lo decide, trabajaré en la floresta. Tuvieron que pasar 2 años para que la secretaria de Educación le respondiera, pero el milagro se dio. Ariel Castilla, otro aficionado a los versos, escribió a nombre de la funcionaria un poema concediéndole el traslado. Ojalá tuviera el mismo sentido del humor y la decencia otras entidades públicas al contestar tutelas, negar un crédito de vivienda, embargar casas o hasta despedir a la gente de su trabajo. Un oyente internacional del programa nos recomendó 28 canciones para esta emisión del Puente de las Brujas. Como no tenemos tiempo sino para unas cuantas cancioncitas, escogimos 74-75 del grupo The Connells. Muchas gracias por la sugerencia y recuerden que pueden contactarnos por Facebook o Twitter por si tienen algún comentario. Sigan con nosotros. El puente de las brujas. El puente de las brujas. Oigan, muchachos, hace un par de semanas yo escuché que Jessica se iba a lanzar a la presidencia, pero hasta ahora no he visto ninguna publicidad de ella por ningún lado. Y hasta donde sé, no la han invitado a ningún debate. ¿Qué pasa entonces con esa campaña? Pues Javier, yo por ahí me enteré de que Jessica iba a contratar de asesor al supuesto experto en difamaciones JJ Rendón. Pero resulta que Juan Manuel Santos le ganó de mano y ahora le tocó contratar a otro amo de la publicidad, un tal M.M. Rondón. Bueno, qué pena, María, sí, a mí me va sacando de ese paseo porque a mí otro candidato ya me ofreció el Ministerio de Defensa. Lo que pasa es que yo quiero seguir siendo director del SENA, pero también quiero ser vicepresidente de otra candidata. Pero mejor me espero a ver quién me da más. No, señor, no, señor, yo a usted nunca le ofrecí la vicepresidencia. Ese día usted me invitó a almorzar frijoles y como le cayeron mal... Bueno, el caso es que yo tampoco veo que esa campaña arranque. A estas alturas ya debería tener un gabinete formado y yo no he escuchado nada. Espera y verá, le doy el listado. Ayúdeme, María Street. Ministro de Educación, Vicente Castaño. Lo escogí porque me dijeron que le dicen alias el profe. Ministro de Juventud, José Galat. Es que realmente necesitamos que alguien oxigene esa cartera. Vicepresidente, J. Mario Valencia. Necesitamos una figura que aporte votos de amas de casa y de empleadas domésticas. Un personaje carismático y absolutamente parecido a Pachito. Además es una persona pública ligado al periodismo investigativo. ¿Y quién sabe dónde está la bolita? Ministro de Protección Social, Pambelé. Pambelé es una fiel imagen de lo que debería ser la salud en Colombia, la prevención, los hábitos saludables. Ministra de Cultura y Agricultura, Marvel. Es que su historia de vida ha sido lo más autóctono que hemos podido ver los colombianos. Mejor dicho, Mariana Álvarez lo quedó chiquita. Ministra de Economía, Enilce López, la gata. Porque este gobierno va a ser un gobierno de la mujer y para la mujer, porque a la economía colombiana hay que darle chance. Lideresa de Madres Comunitarias y Directora de Bienestar Familiar, Karina. Exactamente. Ministro de Transporte, al gerente de Cotrans Magdalena. Porque si alguien logra que un bus llegue de San Vicente al Carmen, es porque tiene muchísima visión. Pues Jessica, con semejante santoral, yo la verdad creo que votaré por cualquier otro candidato menos por usted. Pues no hay problema, porque Juan Carlos Abadía me va a pasar unos boticos del PIN. Jessica, le va a tocar quedarse esperando esos votos porque el señor Abadía, gobernador del Valle, lo destituyeron esta semana precisamente por participar en política. Algo que bien les podría pasar a otros como el gobernador de Santander, Horacio Serpa, o el mismísimo presidente Álvaro Uribe. Mejor dicho, esa campaña va a estar muy difícil. Pero más bien escuchemos cosas menos trágicas, temas más light, como por ejemplo el derrame de crudo que amenaza las costas de los Estados Unidos. De eso hablará la Totuma Inalámbrica. Ya regresamos. ¡La Totuma Inalámbrica! ¡La Totuma Inalámbrica! Thank you. Siendo todos los perdidos en este bendito programa. Y para presentar una nueva canción, esta tarde está con nosotros Edgar, que vino a saludar supuestamente. ¿Cómo que supuestamente, María Astrid? Es un gusto estar un rato aquí con ustedes y los dejo con un grupo que ganó fama en los años 80 y llevaba una década sin entrar a un estudio de grabación, y lo hizo para un disco que salió en febrero de este año. Se trata de Sade, o como preferimos pronunciarlo en español, Sade. Esta es una canción de su último álbum, Soldier of Love, que lleva el mismo nombre. Sigan en el Puente de las Brujas porque después de la música viene Jessica Tolosa con sus reflexiones antropológicas de líneas difusas y Gabriel Gómez con las reseñas a los escritores en La Piedra de la Locura. El Puente de las Brujas. Of my heart, but I'm still alive, still looking for the light, the endless pool on the other side. It's a wild, wild west. I'm doing my best. My best, stay alive. écoutez Le Pont des Sorcières. Ustedes están escuchando Al Puente de las Brujas. Líneas difusas. El trazo de hoy. Sopa para una mujer desocupada. ¿Qué significa cocinar en este tiempo de comidas congeladas y express, de alimentos contaminados e intoxicados con hormonas, antibióticos y herbicidas? En estos años de trastornos alimenticios y comidas monótonas, a lo mejor no significa mucho para nadie. Sin embargo, para algunos, especialmente para ellas, cocinar es un ejercicio de experimentación y mutación, una práctica en la que se rememoran los secretos del fuego y la hechicería, para una mujer que tiene tiempo de sobra y que no consigue ocuparlo por sus variados y deformados pensamientos, recomiendo el diario y muy entretenido trabajo de revolcar peroles y rebanar zanahorias y papas. El resultado podría ser gratificante. La receta para el ocio de las desocupadas debe llevarse a cabo paso a paso y no se debe usar ropa negra mientras se le cocina. Las uñas deben estar pintadas de rojo ocre y los pies se deben descalzar. Para comenzar, recomiendo la utilización de una marmita martillada por los nietos de un herrero borracho. Esta se pone sobre una estufa que será atizada con las astillas de una secuoya gigante de 3.900 años de edad y algunos fragmentos de canela de Sri Lanka. La olla se llena con el agua que gotea del musgo de un páramo en sequía. Luego, mientras el agua agarra calor y empieza a burbujear, y mientras los pliegues de la olla se tiemblan, se agregan cada 13 segundos un gramo de sal marina recién triturada por los dientes de una burra. Una buena sopa necesita hervor, un buen consomé necesita sustancia y esta sopa lo que requiere es de silencio, paciencia y mucha creatividad. Los buenos hechizos y los mejores bebedizos están revestidos de tiempo para la transformación y la consistencia. Entonces, mientras el agua de páramo se convierte en agua de mar, se pican en rectángulos, equiláteros, octaedros y poliedros tres cebollas coloradas, un tomate cherry, 13 papas criollas de mediano tamaño, 2 papas negras y 125 gramos de ñame. Recuerden cerrar un ojo mientras pican cada uno de los ingredientes. Solo así podrán afianzar la confianza en sí mismas y en sus manos. Esta sopa debe tener la sustancia de una pata de conejo negro y de 25 trufas que deben ser olfateadas y halladas por una cerda de 3 años. Por último, agregue a la mezcla 7 pepas y media de pimienta, un puñado de chile trompillo y 2 gramos de azafrán. Si cada una de ustedes emprende y asume la tarea de realizar este delicado plato, percibirán el tiempo menos tedioso y los días más enriquecedores. Cada uno de los ingredientes merece un día, una meticulosa búsqueda y observación para estudiar cada una de las propiedades que contiene. Una receta en la que el resultado final no es un plato lleno, sino muchos días aprovechados en la búsqueda. Días en los que la experimentación y el ejercicio se convierten en una terapia curativa para dejar de perder el tiempo frente a telenovelas y habladurías. Esta mezcla está pensada en los dos mundos, en los intercambios, los préstamos y los hurtos, en las acusaciones a mujeres de provenir de un mundo natural y salvaje y dejarse llevar más fácilmente por los placeres de la carne. Esta mezcla está pensada en esas mujeres que dejándose llevar por esos placeres crearon sustancias cargadas de metáforas y fábulas, milenarias como la imagen de ellas mismas revolviendo su marmita mientras piensan en lo que las hará libres. Una receta pensada para mujeres con tiempo. La piedra de la locura. Vuela de nuevo Rauda la piedra de la locura, y como lo habíamos prometido, hoy va a estrellarse contra uno de los poetas más eméritos de nuestra lengua, José Emilio Pacheco. Este escritor nació en la Ciudad de México en 1939. Ha cultivado casi todos los géneros literarios, el cuento, la novela, el ensayo, la poesía e inclusive la crítica. También ha sido merecedor de los más importantes reconocimientos de nuestra lengua, el premio José Donoso en 2001, el Octavio Paz y Ramón López Velarde en 2003, el Alfonso Reyes y el Pablo Neruda en 2004, el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2009 y el recién entregado Premio Cervantes. Todos estos reconocimientos y un trabajo infatigable que comenzó en la década de los 50 hacen de la obra de Pacheco una de las más destacadas de la literatura actual. Su amigo, el ensayista Carlos Monsiváis, describe así su trabajo. La pasión por la metáfora, la concentración en unas cuantas líneas de un relato casi siempre pesaroso, el gusto por los relatos inesperados, el despliegue del poder de síntesis, el ejercicio múltiple de la metáfora, el juego de analogías como espejos de la devastación, la alabanza jubilosa del paisaje. En poesía, ajusta sus dones melancólicos, su pesimismo que es resistencia al autoengaño, su fijación del sitio de la crueldad en el mundo, su poderío aforístico. En un lenguaje sencillo pero erudito, Pacheco ha creado una poesía donde el hombre se encuentra con el tiempo, su gran enemigo, y en el que se mide con las únicas armas que puede, la pasión y el recuerdo, como nos lo recordó en su discurso del pasado 23 de abril. 1947 es una fecha tan lejana como 1547. Ambas se han hundido en la sombra eterna y son irrecuperables. Tal vez la memoria inventa lo que evoca y la imaginación ilumina la densa cotidianidad. Sin embargo, del mismo modo que para nosotros serán siempre gigantes los molinos de viento que acababan de instalarse en 1585 y eran la modernidad anterior a la invención de esta palabra, en algún plano es real otra experiencia, la de un niño que una mañana de Ciudad de México va con toda su escuela al Palacio de Bellas Artes y asiste asombrado a una representación del Quijote convertido en espectáculo. Se nos acaba el tiempo, pero no se nos agotan las palabras. Nos despedimos por hoy, pero no sin repetir, con José Emilio Pacheco, esos versos sobre el poeta y la poesía, esta suerte de testamento poético. Es hora de escuchar una canción de un colectivo musical y visual radicado en la costa caribe colombiana. Se trata del grupo Sistema Solar, que en enero de 2009 lanzó su primer disco. Fue conformado en el 2006 en Medellín, pero luego se trasladó cerca del mar para llenarse de inspiración. Esta es la canción Ya Verás, que está disponible para descarga gratuita por internet. Quédense en el Puente de las Brujas porque más adelante un paisano nos contará sobre la página web que hoy se estrena y está dedicada a San Vicente de Chucurí. El Puente de las Brujas. Ella muchachos, como les habíamos dicho, hoy nos acompaña desde San Vicente de Chucurí Mauricio Antonio Suárez Gómez, mejor conocido como Maomix. Él estrena hoy una página web dedicada a nuestro municipio, www.sanvicentedechucuri.com. Lo tenemos en línea. Buenas tardes, Mauricio. Le queríamos preguntar cómo surge esta propuesta de crear una página llamada como nuestro municipio. ¿Hay más gente involucrada en esto? ¿Cómo surge esta idea? Básicamente, la idea de crear el website www.sanvicentedechucurí.com nace de la necesidad de tener un espacio común donde los chucureños de tierra y corazón pudiéramos promover por medio de fotografías, relatos e historias el orgullo que se siente por esta hermosa tierra en la cual nacimos y asentamos raíces. Sabemos que a pesar del tiempo, San Vicente de Chucurí aún posee una mala imagen ante los ojos de extraños y queremos cambiar eso. Pretendemos dar a entender que en este pedacito de patria se respira paz y mostrar que este es el mejor municipio de Colombia. En este proyecto, que ahora es una realidad, se involucra toda la comunidad chucureña y, por supuesto, aquellos que ya no viven en San Vicente de Chucurí, ya que ellos mismos alimentan los espacios disponibles, ya sea enviando sus poemas, fotografías, cuentos, biografías, etcétera, etcétera. Sabemos que para poner en marcha un proyecto así se necesitan recursos, gente, tiempo. Cuéntenos sobre estos problemitas detrás de bambalinas y, claro, sobre la experiencia que todo esto le ha dejado. Problemas tras bambalinas hay muchísimos, sobre todo en una página que tiene esta envergadura. Nos ha costado mucho esfuerzo reunir todos los permisos necesarios para que cada documento, archivo o foto salga al aire. Hemos contratado un hosting.com que nos permite almacenar mucho contenido y obtenido todos los permisos legales pertinentes. Han sido meses de trasnochos constantes, días de estrés continuo, porque muchas veces la diagramación de la página se hacía complicada y un gasto de tiempo impresionante, ya que el sitio requería ser lanzado lo más pronto posible. Hay una sección dedicada al comercio, en la cual estamos ofreciendo la oportunidad a un bajo costo para que los comerciantes tengan su página dentro de la página. Además de promocionar sus productos y hacen a conocer mundialmente, se incentivará el comercio online y se aumentarán las ventas. Recordemos que las páginas amarillas y los directorios telefónicos están dados a recoger y que la red los acerca de una forma más íntima con sus clientes y productos. Si alguno de nuestros emprendedores comerciantes quiere pautar en www.sanvicentedechucurí.com, simplemente deben ingresar y buscar la sección directorio comercial. Allí encontrarán nuestros planes y promociones. Lo bueno de todo esto es que gracias al grupo de Facebook que se creó para hacer la convocatoria, se dio a resaltar el apoyo de los paisanos. Y en 7 días aproximadamente hemos reunido casi los 1000 usuarios, 1000 personas que gustan de este proyecto, las cuales mandan contenido diariamente, a tal punto de que tendremos actualizaciones constantes por muy largo tiempo. A ellos mi gran estimación por hacer de este sueño una realidad. Listo, tenemos ya la posibilidad de tener una página sobre San Vicente de Chucurí en la red global. ¿Qué podemos encontrar en ella? ¿Cómo podemos participar? ¿La página contará con estos espacios, Mauricio? Claro que sí, Manuel. En www.sanvicentedechucurí.com encontrarás espacios definidos como nuestra historia, gente, símbolos, mapas, planos, crónicas, leyendas, poemas, historias, visitas virtuales en 3D, antes y después, festividades, sitios turísticos, centros educativos del ayer y hoy, álbum de recuerdos, zona de videos y la participación de dos medios de comunicación tan importantes como lo son el periódico El Samán del señor Ismael Rueda y la transmisión en vivo durante la visita de toda la página de nuestra emisora comunitaria San Vicente Estéreo, quienes se han reunido en esta justa causa con organismos tan importantes como lo son parques naturales, Casa de la Cultura, Planeación Municipal, etcétera, etcétera, etcétera. También nuestros cibernautas podrán mandarnos contenidos a través de una sección predispuesta para tal fin, con la cual organizaremos y garantizamos que la página será constantemente actualizada. ¿Cuál cree que puede ser el impacto social y cultural tanto para los chucureños que residen en el municipio como para los que viven en otros lugares? El impacto a nivel local es notable, ya que con el avance de las comunicaciones, casi el 70% de los chucureños están usando la red. Y eso ni hablar de la parte nacional e internacional. Muchos de los paisanos que vienen al exterior ven esta idea como una ventana hacia la tierra, hacia la tierrita. Muchos lloran, ríen al ver las fotografías y las historias que la acompañan y se trasladan a otros tiempos como su niñez, la época escolar, etcétera. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros compartiendo esta noticia. Pues les deseamos feliz fin de semana y también esperamos que este proyecto sea un buen comienzo para reconocernos en San Vicente. A usted, Manuel, y a todo su equipo del Puente de las Brujas, mil éxitos y gracias por invitarnos y darles a todos los chucureños la oportunidad de ser parte de la historia. Y recuerden, nos pillamos en www.sanvicentedechucuri.com. Vocês estão escutando A Ponte das Bruxas. Estamos de regreso al Puente de las Brujas, que ahora va a dedicarle un poco de espacio a la política, nuestro deporte nacional. Y hablando de eso, la semana definitivamente estuvo marcada por el comienzo de la peor fase de la campaña política: el uso de estrategias de desprestigio. Por ejemplo, Jessica ya tiene listas las suyas ahora que llegó JJ Rendón. Es MM Rondón, no JJ Rendón. Pues efectivamente, mi asesor y yo ya tenemos nuestra campaña de desprestigio lista. A Juanma le digo que cambie de estilista y de cirujano. A Mocus le digo que se haga la cera antes de cualquier arrebato nudista. De Noemí no podemos decir nada porque no hay nada más que la desprestigie que ella misma hablando y riéndose. Ni de Rafael Pardo, ni de Vargas Lleras, ni de Petro vamos a referirnos, pues según las encuestas, ellos mismos se hacen mala prensa. Ahí entre chiste y chanza, el fondo del asunto es que a punta de encuestitis estamos llegando a las últimas 3 semanas de la contienda electoral. Y yo me sigo preguntando, como otros colombianos, ¿qué es lo que proponen en educación, salud, empleo, economía? Este es el percantaidoscopio político. Con el escándalo de Agroingreso Seguro se fueron a pique todas las posibilidades de Andrés Felipe Arias para llegar a ser el próximo mandatario colombiano. Eso lo sabe todo el mundo, pero para el que no se acuerda, le voy a ayudar un poquito. Andrés Felipe Arias, quien fuera ministro de Agricultura en el gobierno de Álvaro Uribe, utilizó recursos que el Estado había destinado para el desarrollo agrícola de pequeños propietarios en el campo y los traspasó a las cuentas de grandes terratenientes, empresarios y hasta reinas de belleza para que arreglaran sus fincas de recreo. ¿El motivo? Que todos ellos apoyaran su campaña presidencial. Hoy día, Arias perdió la candidatura de su partido frente a su rival, Noemí Sanín, y sin embargo, su nombre sigue sonando en las agendas informativas de los noticieros más importantes del país. Esta vez por cuenta del ahora destituido gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, a quien se le comprobó que organizó una reunión entre alcaldes de su departamento para proponer un apoyo común a favor de Arias. La reunión se realizó en una finca del corregimiento de Rosso, en Palmira, y no se le permitió la entrada a los escoltas ni a los acompañantes de los funcionarios. Adentro, los esperaba el exgobernador junto con el precandidato por el Partido Conservador, Andrés Felipe Arias. Pero la presencia de Arias no fue lo único inusual de la jornada, también lo fue la participación del exalcalde del municipio de Yumbo, Carlos Alberto Bejarano, conocido como Pucho, a quien el mismo presidente Álvaro Uribe acusó por sus nexos con bandas criminales al servicio del narcotráfico. También he recibido la queja de que hay un individuo que ejerce la política, a quien conocen con el alias de Pucho, que es el jefe criminal con bandas del narcotráfico en Yumbo. Juan Carlos Abadía fue destituido de su cargo como gobernador del Valle y se le inhabilitó para desempeñar cualquier tipo de cargo público por los próximos 10 años. Esto comprobó una vez más la calaña del exministro Arias en sus pretensiones de poder. Extraños en el paraíso, historias de migrantes. Faisal Shahzad parecía vivir un buen ejemplo de lo que todavía hoy se conoce como sueño americano. Había llegado a Estados Unidos desde Pakistán a estudiar informática y finanzas, iba al gimnasio y dicen que comía en restaurantes elegantes. Se casó con una mujer nacida en Colorado, aunque también de origen pakistaní, y tenía dos hijos. A comienzos del año pasado le dieron la ciudadanía estadounidense. Pero las apariencias engañaban, o al menos eso dicen las autoridades gringas. Shahzad fue arrestado el lunes pasado cuando pretendía salir a toda carrera del país hacia Emiratos Árabes Unidos luego de dos días de huida. Él fue, según el FBI, el hombre que hace ocho días causó pánico en Nueva York al poner un carro bomba en una de las zonas más concurridas. El aviso de un vendedor ambulante logró evitar la tragedia. Shahzad es un miembro más de un grupo de ciudadanos estadounidenses que desde el 11 de septiembre de 2001 han tratado de cometer atentados contra el país que les dio la nacionalidad. Y al igual que en otros casos en esa nación y en Europa, el rastro del ataque fallido llega hasta Pakistán, en particular a la región de Waziristán, que hoy es considerada un bastión de los talibanes. Se trata de terroristas que son más difíciles de detectar porque se mezclan con la población y viven vidas en apariencia muy normales y exitosas, pero que a la vez mantienen contactos en el exterior con las redes criminales. Pero el tema no es tan simple, porque el caso de Shahzad empezó a generalizarse en Estados Unidos justo en medio de un debate acalorado sobre la inmigración ilegal. Los más conservadores les están echando la culpa del terrorismo a los recién llegados, pero según el mismo FBI, entre 2002 y 2005 ocurrieron 24 incidentes terroristas y todos fueron perpetrados por gringos, muchos de ellos gringos de nacimiento. El caso es que los tentáculos de las redes terroristas en el mundo siguen imparables, pero como lo demostró Shahzad, quien va con buenas intenciones a un país como Estados Unidos, suele correr más riesgo de ser maltratado que incluso aquellos que sí tienen un interés oscuro. Extraños en el paraíso, historias de migrantes. Hoy hemos lanzado formalmente a Jessica por el precipicio de la presidencia. Y ya que le hemos preparado todo para que tenga un excelente equipo de gobierno, esperamos obtener algunos favorcitos como un nuevo micrófono y una cuota de café vitalicia. Nos despedimos por hoy, pero esperamos que en 8 días nos sigan escuchando por la emisora comunitaria San Vicente Estéreo o por la página www.elpuente.tk. Que tengan un resto de tarde bonito y continuamos en nuestra campaña para que todos ustedes revisen los programas de gobierno de los candidatos que más les llaman la atención. Aunque creemos que nuestra candidata está más que capacitada para ejercer las funciones presidenciales. Todavía no tenemos programa de gobierno, pues así que no lo busquen. Buena tarde para todos y todas. Porque peor es posible. Y si ustedes lo quieren, se hará realidad. Recuerden nuestra campaña, que no es más que una manera didáctica y pedagógica de enseñarles a no ser tan masoquistas. Los dejamos con el chorote y que nuestro auditor se despida también. ¿Osley? Igual a todos los oyentes, ojalá pues escuchen el programa, esperamos sus comentarios. Y bueno, muy agradecido por esta oportunidad de estar aquí acompañándolos en un detrás de micrófonos en la producción de El Puente de las Brujas. Muchas gracias. Bueno, queremos aclarar que la persona que nos acompaña hoy en realidad no es un auditor, sino un delegado de Rifas, Juegos y Espectáculos del Distrito. Por último, les quiero recordar que el programa de hoy es un experimento y que no me busquen en el tarjetón porque no me van a encontrar. Les deseo un buen fin de semana y que la pesadilla de mi candidatura se termine pronto. Yo me despido, nos vemos el próximo sábado. Hasta la próxima. El chorote. Mi nombre es Camilo Esteban López. Soy músico ya hace en forma, pues hace unos 6 años. Compositor, cantante y guitarrista. Monté un grupo que se llama Mamba. El primer bar en el que yo toqué se llama Terra, que queda en Normandía. Aprendí un poco, ya después pasé por varios bares, pero duré como un año, no duré la verdad mucho tocando como solista. Después decidí con un amigo percusionista, Julián Gómez, empezar a tocar con él y después montar Mamba. y ahí estuve 3 años tocando con ellos y componiendo, cantando. Logramos tocar en Torre Colpatria, en Casa Buenavista, en presentaciones en Chapinero, en un festival que se llama Qué Bacano, entre 60 bandas quedamos entre los 8 mejores y pues nos fue bien. Era el primer festival que nos presentábamos. Este tema se llama Quiero y es sobre, en un momento de una relación, las cosas que le gustaría a uno que sucedieran y en respuesta a lo que ya se sabe que va a suceder. Quiero. Quiero caminar, quiero olvidar mi pasado para poder encontrar. Sé que estás ahí, no sé, quizás es el humo el que me impide acercarme a ti. Quiero sepultar, no sé, serán tantas cosas, no sé por dónde regresar. Mi alma y tu alma está sucia, mentiras se confunden al caminar, pero queda más atrás que el pasado que no volverá. Ay, quiero reencontrar aquel viejo palincesto que le enseñó al hombre a amar. Quiero tener frente a mí aquellas mariposas rojas que adornaron tu cuerpo gris. No sé cuántas noches desde que te fuiste te encuentro dormida abrazándote a ti, abrazándome a mí, pero no volverá. Y quiero, que ya solo sientes dolor en tu herida, estás tan confundida, andas tan retraída y esperas calmar este ardor y el amor de tu vida se va. ¿Dónde quedó la felicidad? Quiero que sepas que quiero que vivas de verdad. La primera parte de composiciones mías está basada en la separación de mi ex esposa y la mamá de mi hijo. Todo lo que dejó de esa relación y finalmente siento que me trajo fue mucha libertad, porque empecé como a eso, a componerle muchas cosas. Había muchos problemas en la relación, pero dejó todas las canciones porque fue una relación pues duradera y larga. La segunda parte de las composiciones, ya de año y medio para acá o 2 años, ha sido más lo que suceda, muchas cosas, el... palabras que escucha uno, comentarios, todo depende de los momentos también. Entonces es justo tener que decirte. Proyectos, pues la formación de un proyecto personal, pues que ya sería como solista, formar ese proyecto y sacarlo adelante, es como la meta del momento. ¿Qué me falta para empezar por tu olvido? Bueno, entonces un saludo para los oyentes de El Puente de las Brujas, donde nos escuchen, ojalá nos escuchen hartísimo. A todos los que nos escuchen, chévere que haya un espacio cultural, chévere que haya un espacio para la música.